Amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos Macha Rapaque y Javier Monroy en la mesa de conducción. Estamos conversando con Armando Molina y con el doctor Marco Arturo Gutiérrez, expertos en Derecho Municipal, en Gestión Municipal también, y en Regional y en otros estamentos. Doctor Marco Arturo Gutiérrez, el Ministerio del Interior ha informado que va a retirar de las funciones administrativas, de las labores netamente de oficina, a decenas y cientos de policías para engrosar la fuerza de patrullaje, básicamente Trujillo, Chiclayo, Callao y Lima. ¿Qué le parece como parte de las medidas que se están adoptando? Es una buena decisión, definitivamente, la que se está tomando, en el sentido de hacer que salga más gente a hacer el trabajo de patrullaje, ¿no? O sea, aquí en realidad lo que pasa es que hay una... hay poco personal, definitivamente, en cada una de las comisarías, ¿no? Y el equipamiento vehicular que tienen también es escaso. Curiosamente, en el caso de Lima, yo me atrevería a decir que mejor equipados están los serenazgos de las municipalidades distritales que las propias comisarías locales, ¿no? Y eso es un disparate, porque se supone de que con tanto equipamiento la policía debería tener una mejor posibilidad de acción, si tenemos en cuenta que tanto la legislación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamento, obviamente, establecen la facultad que tienen los comisarios de la Policía Nacional de conducir las acciones de patrullaje con el apoyo del serenazgo. Lo que pasa es que tengo la impresión que los comisarios, claro, tienen que chocar con esta actitud usual de los alcaldes, que varias veces he señalado, en realidad tienen una vocación de sheriff, ¿no? Quisieran ser sheriff, tener su propia policía, ellos manejar el tema de la policía, y varias veces lo han señalado también en diferentes eventos, la intención de muchos alcaldes de ser ellos pues los jefes de los estamentos policiales. Y lógicamente esto ha traído como consecuencia de que no haya una buena coordinación, un buen trabajo en equipo, ¿no? Ahora, la última semana de agosto se va a presentar el gabinete, porque tiene que cumplir el mandato constitucional y legal para exponer cuál es su plan de gobierno, ¿no es cierto?, para los próximos años. Si usted fuera asesor de este gabinete en el tema de seguridad ciudadana, ¿tres líneas maestras que le propondría? La primera de ellas, establecer de una vez por todas las políticas nacionales con relación al tema del serenazgo. Es absurdo de que no existan hasta ahora lineamientos nacionales, teniendo en cuenta que la propia Ley Orgánica de Municipalidades, en su título preliminar, establece bien claro que los gobiernos locales, dentro de su autonomía, tienen que actuar en el marco de las políticas y los planes nacionales. O sea, eso es una consecuencia lógica de un Estado que es unitario y descentralizado. Y de sucesivos fallos del Tribunal Constitucional que han señalado de que las políticas nacionales, lógicamente, las tiene que establecer el gobierno nacional y todos tienen que alinearse en el cumplimiento de ello. Y en el marco de sus autonomías, por supuesto, administrativas, políticas, cumplir con estos asuntos. Entonces, yo creo que lo primero que se debería hacer es eso, porque el gran problema que tenemos es que la ausencia de estos lineamientos nacionales hace que tengamos cada serenazgo organizado como quiere cada una de las municipalidades. No hay criterios mínimos de características o requisitos que deben tener, de denominación. Cuando revisamos, como he estado haciéndolo en estos días, para un estudio que estamos lanzando mañana sobre el tema de cuánto se ha gastado en los últimos 10 años en serenazgo en Lima y Callao, encontramos pues que hay todas las denominaciones, a veces por haber, serenos 1, serenos 2, serenos especialistas, serenos de patrullaje, serenos de a pie, es decir, todas las categorías, serenos motociclistas, pero en realidad no hay una acción que valga la pena relevar de que se haga con las comisarías. Ahora, en este caso de la delincuencia, por ejemplo, el caso del familiar del señor Rayardo, no es una eficacia, no es una labor eficiente que ha hecho la policía, Javier. Gracias a este herido, no al, o sea, el herido es el que cae por sus propios medios en un hospital y asocian y dice, pues sí, ¿no? Y claro, aparece el ministro del Interior y aparece un séquito de policías diciendo, mira, que ya se capturó al primer fulano que disparó. Pero hay una normatividad, ese Max, respecto a la cual cuando un centro hospitalario recibe a alguien herido de bala, tiene que reportarlo. No. Pero lo que está, digo, yo creo que yo lo que entiendo de Max es cierto. O sea, en realidad la primera, el primer gran descubrimiento no viene de un trabajo de inteligencia. No viene de un trabajo policial. Eso del rastreo fue un cuento. Simplemente no ubicaron y utilizaron ahí la cámara que entró al hospital Bravo Chico para ver de que efectivamente asociaron con este incidente, ¿no? Entonces, así está la eficacia de la policía, es decir, totalmente ineficaz. Trabajo para todos, y esto va para Armando, la sugerencia sería, ¿qué cosa? Cada comisario es evaluado por el índice de delincuencia. El comisario que tiene más de dos incidentes en su jurisdicción, lo cambio. Interesante, ¿eh? ¿Para qué? O sea, que, pero si cada uno tiene una jurisdicción distrital y con eso resolviste gran parte del problema. Armando, a ver, Armando, ¿tú qué opinas, por favor? Yo considero que lo que tenemos que hacer en nuestro país es que se implemente y se ejecute la ley tal y como está dispuesta. Legislación sobre el tema de seguridad existe y muchísima, como ya lo escuchábamos al doctor Lamas Puxi hace un momento. Ahora bien, por el tema de la Policía Nacional, no pretendamos seguir tratando de descubrir la pólvora. Hay que trabajar en el tema de prevención, de investigación y de seguridad, como otrora existía en la Guardia Civil, en la Policía de Investigaciones. Uh-huh. Lastimosamente, los últimos años hemos tenido a cada ministro del Interior que asumía el comando del Ministerio del Interior, inventaba pseudoservicios. Te pongo un patrullero para que te lleve del banco a tu casa, y ahí, ¿quién me cuida de mi casa? O sea, ahí me dejan, todos los delincuentes saben que en ese patrullero están llevando a una persona que ha retirado dinero, la dejaron en su casa, espero que se vaya el patrullero y lo asalto. O si no, colocaban otras medidas que no se han aplicado, no se han ajustado a nuestra realidad y cuyo único resultado ha sido incremento del índice delincuencial y también el tema de haber descuidado a los efectivos de la Policía Nacional. Se les ha maltratado durísimo estos últimos años. Ya vamos con, ¿cuántos años? 10, 15, 20 años que se está maltratando a los miembros de la Policía Nacional. No se les reconoce unos sueldos justos, se les está maltratando en los derechos que ellos ya han adquirido durante muchos años. Se descuida también. Las horas de servicio. Se descuida el tiempo de descanso. Ellos tienen que comprar sus propios uniformes. Entonces, ¿con qué moral puede salir un policía a trabajar? Está si bien, es que ya no recibe una remuneración adecuada, si se pone en peligro el tema ese de su jubilación, si se descuida a su familia, si no tienen una salud adecuada en esos hospitales de policía que cada día presentan menos condiciones como para brindar la atención adecuada, hay que trabajar en eso y hay que darle también todo el soporte, porque cada vez que existe un hecho delincuencial, policía, auxilio. Sí, cada vez que hay un problema social, policía, auxilio. Pero cada vez que hay alguna consecuencia negativa, si se puede denominar coproducto de esos hechos delictuosos, que el policía se le defienda solo. Ahora, y Javier, no hay quien lo defienda. Perdona, una de las maneras como se puede hacer mucho más eficiente las medidas de lucha contra la delincuencia es dejar a la señora Ollanta Humala, a todos los ministros y a todos los congresistas sin resguardo policial. ¿Por qué ellos sí y el ciudadano no? Los dejas 2 meses y ten la seguridad que se pacifica el país. No sé si será así. Pues tiene que ser así, ver, pues. No son tanto. Yo creo que el tema, hay, por cierto, seguridad del Estado a cargo de la protección de los dignatarios. En realidad deben ser una buena cantidad, unos 400 quizás, pero en realidad el problema es muy, muy vasto, ¿no? Yo creo que un segundo punto que habría que ver es el tema de la reforma del sistema este de sanciones penales, ¿no? O sea, estamos muy mal en este asunto. Ahora estaba leyendo unas revistas estas de hace algún tiempo, de cuando era pastor ministro de justicia, y me daba gracia que uno de los titulares resaltado decía, ya llevamos 3.500 indultados, ¿no? O sea, como si fuera un gran trabajo, o sea, para hacer de que las cárceles no tengan la presión, pero fíjate qué tal absurdo, ¿no? Es como, o sea, si tuvieras 3.000 amigos en Facebook, ¿no? Ya tengo 3.000 amigos. Sí, pero fíjate, tú, el absurdo, se supone de que se presiona la cantidad de otorgamiento de indultos para que la cárcel pueda recibir a otra más gente, pero la gente que sale realmente está saliendo con las condiciones de resocialización, ni hablar. No, nada que ver. Ni hablar, o sea, eso es un engaño. Ahora, el otro problema es de que la gente no quiere que se gaste plata en hacer penales. O sea, es un tema que es impolítico. Salir y decir que vas a gastar 100 millones de dólares en hacer penales, la gente lo primero que dice es una locura, necesitándose la plata para mejorar colegios, para mejorar hospitales, estar gastando en presos. Por eso, doctor, es dejarlo sin resguardo policial, presidente de la Corte Suprema y al jefe de los fiscales. Max, problema resuelto. ¿Sabes qué es lo primero que deberían quitarles? Es el seguro médico. No creo que para sea que vayan y hagan su cola en Salud, como cualquier empleado. Es que tienen que ser víctimas para que se den cuenta que hay que preocuparse. Entonces también le quitamos mejor los carros y que tomen su combi. ¿Pero por qué no? El transporte. Que vayan con su propio vehículo. ¿Por qué tiene que el Estado facilitarles vehículo? Yo, si ocupo un cargo público, voy con mi vehículo. Claro, acá no. Acá bueno, no todos los funcionarios tienen carro. Pues. Bueno, pero pues, hombre, antes de. Los organismos. A ver, Armando. Amigos, Armando, antes que termine, por favor, sus palabras. Sus palabras de despedida. Bien, nosotros tan solo reiteramos nuestra preocupación por lo que está sucediendo, específicamente en San Borja. Por la cantidad de hechos delictivos que se están presentando. Estamos en Radio San Borja y este distrito tal vez es el más inseguro de los que tenemos en Lima, por la cantidad de población que tenemos y por el alto índice delincuencial. Uh-huh. Entonces, un llamado al alcalde distrital de San Borja para que mejore estas condiciones de seguridad para todos los que somos vecinos y también para la alcaldesa de Lima. Ya dejemos de tantas ceremonias, cócteles, agasajos con decoraciones, fotos con artistas que vienen de fuera y que se nos parecen, y nos dediquemos a trabajar por la seguridad de todos los que vivimos en Armando Lima. Molina. Ahora, bueno, doctor, yo pienso que en realidad acá lo que se tiene que hacer es ver de qué manera se gasta mejor el dinero que es de todos, ¿no? O sea, yo tengo una profunda preocupación de lo que ocurre con estos temas de serenidad y la ausencia de un trabajo coordinado con la policía. Es increíble que quienes tengan las cámaras, no las cámaras de control, en realidad no sean los que tienen la posibilidad de poder operativizar rápidamente la obtención de esas imágenes con la captura de los delincuentes. Bien, muchas gracias al doctor Armando Molina y al doctor Marco Antonio Gutiérrez. Amigos, regresamos con sus amables llamadas después de esta pausa.